La tabla Ouija. Ay, Dios mío, ¿pero dónde viene esa música satánica? De los mismísimos sótanos del infierno. Eso fijo son esas ñeras revoltosas de la casa esa. Uy, eso deben ser esas putas que se la pasan en la esquina. Sí, son los vándalos esos que se reúnen por allá. A los 12 años yo invoqué a Satanás. Pues sí, mi amor linda, estás en lo correcto. Somos esas mismas y mucho, mucho más. Toques el tema, todo lo que la gente de bien no quiere escuchar. Enredada Digital. Spam Territorial. Una alianza de Arredada, La Vox Populi, La Red Comunitaria Trans, La Hoguera, Tribulaches y Llamarada Violeta.